El sábado, miles de personas van a volver a salir a la calle bajo el grito de Ni Una Menos para exigir el fin de la violencia machista. En el día de ayer, el padre y la madre de Micaela García iniciaron proyectos de ley orientados a la prevención integral de la violencia contra la mujer y los femicidios. Según un registro nacional de femicidios que realizó la organización Mumalá, ya hubo en el país 133 crímenes de mujeres en lo que va del año 2017. En la mayoría de los casos, estos femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y en muchos casos también con denuncias previas. Para meternos de cara al nuevo Ni Una Menos, ya estamos en contacto con Raquel Vivanco, coordinadora nacional de las Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Raquel, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Raquel, contanos qué ejes te parecen los fundamentales para este nuevo Ni Una Menos del sábado. Me parece que los ejes para este nuevo Ni Una Menos siguen siendo los mismos que hace 2 años. En principio, políticas públicas que el Estado debe llevar adelante para garantizar nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Lo cierto es que de 2 años a esta parte, luego de la gran movilización que hubo en todo el país, no se ha transformado ni un poco la realidad de las mujeres. Por el contrario, las estadísticas que recién leías hablan de que en nuestro país, en lo que va del año 2017, hay un femicidio cada 26 horas. En el 2015, cuando fue este gran grito masivo del conjunto de la sociedad, relevábamos un femicidio cada 36 horas, con lo cual lejos estamos de que a partir de los anuncios que se desarrollaron luego de esa gran movilización se haya revertido, como te decía antes, nuestra realidad. Entonces, por un lado, exigir al Estado políticas públicas, que se apliquen las leyes, eso es fundamental, porque lo cierto es que tenemos leyes muy buenas y estamos muy lejos también de que estas leyes se hagan carne en la realidad de las mujeres. Por otro lado, otro de los grandes ejes tiene que ver con el mismo reclamo que realizamos el 8 de marzo en relación a la situación de precarización laboral y de falta de reconocimiento al trabajo que desarrollamos las mujeres dentro de nuestros hogares en contextos de crisis económicas como los que estamos viviendo. Esto tiene un impacto directamente sobre la vida de las mujeres y nos lleva a vivir en situaciones de mayor precarización en términos laborales, en términos de nuestros proyectos de vida, y a la vez seguimos cargando con la tarea del hogar que no tiene ningún tipo de reconocimiento ni remuneración, ¿cierto? Este es otro de los grandes ejes que vamos a estar reclamando. Mencionabas que contábamos con leyes que son buenas y que es necesario que se apliquen. También hay toda una disputa sobre el sentido de estas leyes en el sentido en el que no se apliquen desde el punitivismo, es decir, que no se incrementen las penas en un contexto también de oportunismo, que fue el caso del femicidio a Micaela García y después el caso de Araceli Fulies. Como el hecho de que sea, digamos, mayor punitivismo no significa combatir los femicidios. No, para nada. Justamente decimos que no se aplican las leyes que están vigentes desde el año 2009 y los tratados internacionales de derechos humanos que este país suscribió desde la década anterior. Estamos hablando de las leyes preventivas, de leyes que hacen a que desde el Estado se pueda asumir un rol a la hora de pensar la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres, sin por esto tener que ir a una lógica punitivista, porque lo cierto es que el agravamiento de las penas no ha resuelto a lo largo de nuestra historia que dejen de cometerse determinados crímenes o delitos. Me parece que esto que vos planteas es muy importante. Ayer estuvimos junto a la mamá y al papá de Micaela en el Congreso, en esta actividad que se desarrolló, en donde hubo diputados de todos los bloques partidarios. Justamente el reclamo que tienen y que tenemos quienes estábamos ahí era de que las leyes que se deben promover, sancionar y aplicar, insisto, porque ya hay muchas vigentes, tienen que ir en una línea de prevención, de transformación cultural, que en definitiva es lo que nos va a permitir luego pensar una sociedad sin desigualdad, que es la que genera esta violencia terrible que estamos viviendo las mujeres por el solo hecho de serlo. Me parece que esa lógica oportunista es solo de algunos sectores políticos que aprovechan de mala manera estas pérdidas para avanzar en debates que nada tienen que ver con la solución de fondo. ¿En qué nos habla el tema de que la mayoría de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo de las mujeres? ¿Qué tipo de información o análisis te parece que se puede hacer a partir de esta información? Bueno, en principio que las situaciones de violencia contra las mujeres están sumamente extendidas, que esas situaciones de violencia se viven principalmente dentro de nuestros hogares y provienen, como dijiste antes vos, por hombres de nuestro círculo íntimo, nuestras parejas, exparejas, familiares, ¿sí? Me parece que eso nos habla de lo naturalizada que está la violencia, de la falta de aceptación que hay por parte de muchos hombres de que llevan adelante actos de violencia pero no los asumen como tales. Esto tiene que ver con una lógica de que la sociedad tolera y naturaliza la desigualdad que genera la violencia también. Entonces, muchos hombres no se asumen en un lugar de ejercer violencia. Vale la pena aclarar que la violencia, cuando nos referimos a actos de violencia, no nos referimos únicamente a la violencia física, que es la más evidente o visible, sino que hay muchos modos de violencia que están determinados en nuestras leyes y que cada una de estas situaciones configura o es parte de una estructura de violencia que en su expresión más extrema lleva a los femicidios, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hablamos de la distribución de las tareas del hogar, cuando hablamos de la crianza de los niños y las niñas, cuando hablamos de cómo podemos participar o no, en qué condiciones las mujeres en el espacio público, esto habla, cuando estamos en pareja, de que hay otra parte que también tiene una participación a la hora de poder pensar que las mujeres podamos llevar adelante en igualdad de condiciones muchas de las actividades de la vida diaria. Cuando esto se resiente, cuando esto hay tensión, cuando los hombres sienten que las mujeres, por el solo hecho de serlo, debemos garantizar las tareas de cuidado, estar dentro de la casa, y eso es algo con lo que no están dispuestos a discutir, o cuando las mujeres tomamos decisiones autónomas, o cuando queremos llevar adelante la ruptura de una relación porque no nos gusta, es cuando muchos hombres reaccionan de manera violenta. Eso sucede dentro de los hogares, insisto, tiene que ver con la naturalización por parte de la sociedad, con la aceptación, producto de que el Estado está ausente, ¿no? Está ausente porque no lleva ni siquiera adelante campañas de sensibilización y de prevención, está ausente porque no aplica las políticas públicas, está ausente porque no genera trabajo digno y en igualdad de condiciones para las mujeres, ¿no? El otro día, ¿sabés que, Raquel, hablábamos también de lo que ocurre, que muchas veces se pone sobre la mujer la cuestión de la violencia que puede estar viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenés que hacer vos, mujer, cuando ejercen violencia sobre vos? Esto de la falta de campaña de concientización es muy visible, porque de algún modo lo que aparece siempre desde el Estado es: fíjate vos qué podés hacer y qué teléfonos tenemos y qué direcciones tenés para acercarte si sos víctima de violencia, ¿no? Ni hablar, o soluciones como, una vez que llegaste a la justicia, vale aclarar que el registro de femicidios que estamos relevando habla de que el 18% de las mujeres había llegado a hacer la denuncia, el 9% tenía medidas de protección en contra de el agresor, pero todas estas mujeres se encontraron con una respuesta vacía por parte del Estado y hoy no están. Digo, eso también es parte de no solo la ausencia, sino la complicidad y la negligencia del Estado a la hora de no garantizar la vida de las mujeres. Las mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificar que cualquier situación que nos ponga en un lugar de inferioridad en las relaciones tanto del espacio privado como en el espacio público, son relaciones en donde nosotras debemos denunciar que hay desigualdad y debemos llevar adelante acciones para poder salir de esa situación. No es muy fácil, al contrario, muchas mujeres toleran años de situaciones de violencia hasta que pueden acceder a hacer la primer denuncia. Por eso es tan importante que el Estado, cuando las mujeres deciden hacer la denuncia, intervenga, e intervenga de manera integral y a fondo para poder garantizar las condiciones de seguridad de estas mujeres. Pero para las mujeres es importante, en principio, no hacerlo en soledad, estar rodeadas, acudir a nuestras familiares, a nuestras amigas, buscar ayuda y asistencia psicológica. Hay muchos lugares que lo brindan de manera gratuita. Por supuesto, insistir y llamar a las líneas telefónicas, la 144, por ejemplo, que es de asesoramiento, en la capital federal, la línea 137, que es gratuita los 365 días del año, para avisar o denunciar que estamos atravesando una situación de violencia. Todas estas instancias institucionales tenemos que utilizarlas porque de alguna manera son las que debemos exigir al Estado que ponga en marcha para garantizar nuestra seguridad y nuestra vida. Eso es así. Y después, no estar solas, entender que el problema de la violencia no tiene que ver con un problema individual, que no tiene que ver con que nosotras generamos esa violencia, sino que la violencia contra las mujeres es un problema político, social, y por eso es importante denunciarlo. Nos atraviesa a todas, No importa la condición económica en la que estemos, nuestro nivel educativo, la violencia contra las mujeres no distingue edad, no distingue color, no distingue raza, no distingue religión. ¿Sí? Es producto de un sistema en el que estamos viviendo, que es machista, que es patriarcal, que nos ubica a las mujeres en un lugar de inferioridad, y esa desigualdad es la que genera la violencia. Entonces me parece que a partir del 3 de junio del 2015 muchas mujeres se animaron a llevar adelante estas denuncias, y en esos días, me acuerdo, la línea 144 de asesoramiento explotó, hubo que contratar muchos más operadores. Bueno, eso fue todo lo que movilizó en la sociedad y en las mujeres esta gran movilización. Vernos reflejadas en otras, entender que no es un problema del espacio privado o individual, sino que es un problema social y político, es lo que nos hace pensar que entonces ninguna mujer tiene que pasar por estas situaciones de violencia y que todas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, como dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Raquel, hablamos de la responsabilidad del Estado y pensamos, ¿cuál es tu análisis en relación al rol que cumple al día de hoy el Consejo Nacional de las Mujeres? Mira, el Consejo Nacional de las Mujeres, desde que se creó a la actualidad, jamás contó con un presupuesto acorde a la realidad que vivimos las mujeres en la Argentina. Es un órgano que está sumamente desprestigiado, por eso es que hay que jerarquizarlo. Hay que darle rango de Secretaría de Estado o Ministerio de las Mujeres, si queremos hablar en términos de que se plantee esta problemática como parte de las prioridades de los gobiernos. En el 2009 se sancionó la ley 26.485, esta ley, ¿no?, que les vengo hablando hace un rato, porque lo cierto es que es una ley muy buena. El Consejo debe aplicar esta ley y cuenta con un presupuesto ínfimo. Cuenta con un presupuesto ínfimo desde el momento que se sancionó la ley. Esto nunca se modificó. En la actualidad, el presupuesto asignado al Consejo, después de que Macri devolviera los 10 millones de pesos que quiso recortarle a principio de año a Marcos Peña, no llega a 10 pesos por mujer por año para el año 2017 para la aplicación de esta ley. Digo, basta ver los números presupuestarios que le han asignado a este órgano para darnos cuenta de lo desprestigiado que está, de la falta de jerarquización que tiene y de la imposibilidad también de llevar adelante políticas públicas acordes a tamaña problemática que vivimos en la Argentina. Recordemos que después del acampe de varias organizaciones frente a este Consejo Nacional de Mujeres, hubo un compromiso de varios ministerios de dar respuesta a una serie de puntos que las propias organizaciones redactaron. Aquí vemos una cosa fundamental también: el desconocimiento muchas veces en quienes ejercen cargos como funcionarios y que tienen que ser las propias organizaciones las que proponen las políticas públicas, las llevan redactadas y a veces hasta ofrecen la posibilidad de realizar los trabajos, ¿no? Raquel, queríamos preguntarte también, por supuesto, por algunas banderas emblemáticas que van a ocurrir en este Ni Una Menos, y hay un caso muy emblemático del cual venimos hablando, que es el de Iggy, que se encuentra presa por haberse defendido de una violación colectiva, mató a una persona, está presa por ese motivo, pero en esa situación de defensa propia. ¿Es una de las banderas que se llevan a este Ni Una Menos? Totalmente. Iggy, en legítima defensa, hirió de muerte a uno de sus agresores. Como bien dijiste, fue violada por un grupo de hombres para adoctrinarla por su condición y elección sexual, y lo cierto es que quien está presa, detenida, privada de su libertad, hoy es ella, ¿no? En este mundo, en este país, del revés, sucede que las víctimas son quienes pagan con este tipo de castigo, ¿no? También le pasó otro caso que no tiene que ver con el Iggy, pero Belén estuvo presa en Tucumán 2 años por haber sido violentada por las instituciones del Estado al haber llegado con un aborto espontáneo a un hospital público. Y bueno, eso es lo que sucede en nuestro país y está muy lejos de lo que debiera ser si tenemos que pensar en cuáles son los derechos que el Estado debiera proteger. La bandera de Iggy, la bandera de que Belén somos todas y no queremos que haya ninguna otra Belén en el país, la bandera del aborto legal, van a ser otras de las tantas banderas que van a estar presentes este sábado en la movilización. Sumo un caso más que lamentablemente conocimos en los últimos días, que es el crimen de Elsa Faghetti en Mendoza, ¿no? Porque todavía se está investigando si este crimen tiene que ver con su rol como testigo clave en los juicios contra los genocidas en San Rafael, Mendoza, pero en principio sí estaría la comprobación de un femicidio más, ¿no? La carga política que tiene su cuerpo lo vuelve más problemático aún. ¿Es un caso que vienen evaluando en las organizaciones? Sí, mira, no lo estamos debatiendo de cara a la movilización del 3 de junio. Nosotras sí lo venimos relevando en el registro de femicidios, pero por supuesto, digo, cada una de las provincias también tiene una realidad provincial bastante particular, y a las banderas nacionales le suman banderas particulares que hacen, como te decía antes, a la realidad local, que muchas veces es bastante más cruda en el interior del país que en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Raquel, por este contacto, y el sábado en la calle, entonces. Así es, nos volvemos a ver en la calle. Gracias a ustedes. Raquel Vivanco, coordinadora nacional de MUMALÁ, Mujeres de la Matria Latinoamericana, de cara a un nuevo Ni Una Menos este sábado. Hay que decir que en este momento se está realizando desde la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres un nuevo escrache con respecto a Babi Echecopar, ¿no? Una campaña para decir basta de violencia machista en los medios de comunicación. Está organizando la campaña. En este momento, 10:30 a.m, está comenzando un nuevo escrache al ángel de la medianoche, Babi Echecopar.